pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. A mí todo lo que sé me lo enseñó la vida. Tengo vivencias. Por ejemplo, en tiempos en que plantaba arroz, aprendí con los demás arroceros que no se podía andar por los caminos internos cuando llovía, y que incluso los insumos, semillas y fertilizantes, había que dejarlos en un lugar donde no se afectara los caminos internos y arrimarlos después cada uno a su chacra. Aprendí, cuando compraba cueros, cuáles eran los caminos de campaña que se dañaban más rápidamente, y bastaba mirar al cielo y sabía si se podía entrar a tal o cual establecimiento. Aprendí hace muy poco, en una gira en Semana de Turismo, que la forestación le había cambiado la cara a los caminos del Cerro Largo, en la mayoría de los casos para bien, y que había cambiado hasta el paisaje y hasta la tenencia de la tierra debido a esta actividad. Así que, de caminos de campaña, cuando hablo, sé de lo que estoy hablando. Usted me podrá decir, ¿pero qué me importa que hayas plantado arroz? ¿Qué me importa que hayas comprado cueros? ¿Qué me importa que hayas recorrido 800 kilómetros el último año? Efectivamente, tal vez eso no le importe a nadie. Tal vez ni a mí, porque son cosas que fueron. Pero de lo que estoy seguro es que hablo de lo que sé. Hablo de lo que he vivido. Habrán notado que nunca hablo de fútbol, que no hablo de carreras de galgo, que no nunca hablo de cacerías de jabalíes, ni de pesca, ni siquiera de ciclismo, sencillamente porque no sé nada de fútbol, de galgo, de jabalíes, ni de pesca, ni de bicicleta. Sencillamente porque no he vivido esas circunstancias. ¿Se han dado cuenta que no hablo ni discuto de esos temas? No tengo conocimientos de cacería. No puedo hablar de cacería, y no lo hago. Pero de lana y de cuero sí, porque sé de eso. Y sé más que cualquier periodista agropecuario. Y sé de caminos, porque los conozco a todos los del Cerro Largo. Fui fundador y vicepresidente del Cerro Largo de Ciclismo, pero confieso que no sé nada de ciclismo. Y como dirigente aconsejé contratar buenos ciclistas y contratar un buen director técnico. Pero de ciclismo no sé nada. No sé ni lo que comen, no sé ni lo que beben, ni sé lo que se inyectan. No sé nada. Y no hablo. Habla Liencre, y Sergio, y Gaso. Yo no hablo. Yo no hablo de lo que no sé. Y yo sé lo que he vivido. Porque viviendo es como se aprende. ¿Por libro? Y sí, teoría. Pero saber, saber, se sabe en la práctica. El andar se demuestra andando. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.